Hoy ninguna disciplina que se dicta en la universidad puede pensarse fuera de las tecnologías. Muchas veces hay que plantear estrategias a los docentes para que se apropien de las nuevas tecnologías y se piense en la formación. Vamos a charlar con un especialista, hablamos con la licenciada en comunicación social y docente de tecnologías comunicacionales, María Cristina Alberdi. ¿Cómo estás, María Cristina? Te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Se pueden pensar estrategias para formar a los docentes en las nuevas tecnologías? ¿Por qué? Por una cuestión de edad, no nacieron dentro de lo digital, ¿no? Sí, creo que también hay una cuestión que hay que pensar, sobre todo en la universidad, a los que hace años que hemos incorporado las tecnologías en el dictado de la asignativa, vemos que esto ha sido un proceso gradual, pero que está en amplio crecimiento. Ya creo que deben quedar pocas cátedras en que no piensen de algún modo una estrategia, o si no las piensan, no las incluyen conscientemente el currículum. Las tecnologías atraviesan la enseñanza de cualquier disciplina científica y por lo tanto de cualquier tipo de enseñanza de esa disciplina, tanto de las ingenierías como de las ciencias sociales como de la medicina. Lo tecnológico atraviesa todo, así que es impensable pensar la enseñanza en la universidad sin el uso de las tecnologías de la información, como modos de circulación también del conocimiento, y no pensarlo exclusivamente como un recurso didáctico, sino que estas tecnologías son las que permiten también y posibilitan en un entorno social, político, económico y cultural esto que se denomina la sociedad de la información y que estamos poniendo en discusión las nuevas formas de conocimiento o sociedad del conocimiento. Entonces, más allá de estrategias didácticas que uno pueda utilizar... Que eso fue en un primer momento, pienso, ¿no? Claro. Cuando las tecnologías empezaron a salir, se usaba el recurso como una ayuda... Una herramienta didáctica. En la actualidad hay que pensarlo como un complejo tecnológico, como entornos tecnológicos que son parte de nuestra vida cotidiana y, por lo tanto, como parte de transmisión del conocimiento, generación y producción del conocimiento. Entonces, de diferentes modos se han ido incorporando en la enseñanza universitaria, con estrategias que no responden a lineamientos generales, sino que tienen que ver con las estrategias que se dieron en las distintas unidades académicas de la universidad y también al interior de cada una de las cátedras, y de acuerdo también a la formación de los docentes, por un lado, y también hay una demanda muy fuerte por parte de los alumnos en la actualidad. Mientras que en otro momento tal vez se podía ver resistencia, no solo de los docentes, sino también de los alumnos, apegado al modelo tradicional de educación, ¿no? Digamos, en este momento está la sensación de que el alumno está un poco pidiendo esas herramientas, pienso que tienen que ver más en el caso del alumno con estas cuestiones de comunicación con el docente a partir de las nuevas tecnologías. Sí, hay una cuestión, por un lado, que tiene que ver con la dimensión comunicacional de posibilidad de extender la comunicación con el docente. Citemos los ejemplos. Por ejemplo, es decir, cuando nosotros utilizamos una red social, una plataforma virtual para contactarnos con nuestros alumnos y utilizarnos como espacio para crear foro de discusión, distribución de contenidos, producción de contenido por parte de los alumnos, es decir, continuar esta cuestión entre la enseñanza presencial y la enseñanza mediadas por la tecnología. Bien. Es decir, es como hay un continuo, ya no hay una cuestión del momento del aula y una separación. Me parece que se va en esa línea. Ese de aquí ahora del momento áulico traspasó, digamos, ese momento aula por las nuevas tecnologías. Digamos, en muchos casos los alumnos suelen subir un trabajo a un foro y tiene dos posibilidades: ser corregido, tomado por el docente, pero también ser visto por sus otros compañeros. Y además generar un espacio de distribución del conocimiento y generar también estrategias que permitan un conocimiento colaborativo entre docentes y alumnos. Bien. ¿No? Eso es importante. Y además un acceso a los centros de información y donde se genere el conocimiento. Es decir, hay que pensarlo más allá exclusivamente de por qué trabajar con tecnologías en el aula. Porque la distribución del conocimiento en la actualidad se está dando a través de las redes digitales, internet, los centros de difusión de centros de investigación y demás. El estado del arte del conocimiento está mediado por estas interfaces. Bien, y ahí se empieza a complicar la cosa, ¿no? Porque cuando hablábamos en un espacio áulico había, digamos, un entorno más conocido, ¿no? Había alguien que producía ese conocimiento, alguien que lo recibía y todo lo que circulaba tenía algún grado de, digamos, la palabra me cuesta encontrarla, digamos, de contención o de conocimiento mutuo. Cuando estamos hablando de todo lo que circula por internet, las cosas empiezan a cambiar. Bueno, tal vez el desafío de los que estamos en estos procesos de gestión del conocimiento desde la universidad sea recuperar aquellas posibilidades que generan estos ambientes, sí, y incorporar los saberes que también traen los alumnos desde un punto de vista del entretenimiento, de la comunicación, que es el uso cotidiano que ellos le dan, para recuperarlo como competencias cognitivas para la producción del conocimiento en un área como disciplinar determinada de una universidad. Pequeña tarea. ¿Cómo se pega ese salto, no? Yo pienso que es una cuestión que, si bien tiene que ver con una resistencia de las culturas institucionales... Eso te quería preguntar, ¿hay resistencia de los docentes? Creo que... O ya no. Nosotros, yo creo que hay distintas posibilidades de trabajo. Y creo que el hecho de que el docente mismo universitario tenga que convivir en su relación de producción de conocimiento, acercamiento a los nuevos conocimientos, a la tarea de investigación, lo ha incorporado necesariamente y obligatoriamente el uso de estas tecnologías, lo ha llevado también a que las piense y las incorpore en la práctica educativa en mayor o menor grado, pero lo hace, tal vez, empujada también por la cuestión de las demandas de los alumnos, de las demandas institucionales en las que nos vemos involucrados. Es decir, ya uno está involucrado en estos ambientes. Es imposible pensar la difusión del conocimiento a través exclusivamente de la cultura letrada. Bien. Entonces eso me parece que ha llevado un proceso de que los docentes, primero, que ya se han ido incorporando en estas lógicas, entonces también las incorporan en los alumnos, algunos para producir conocimientos de estrategias, otro para utilizarlo como recursos auxiliares, otro para simplemente difundir los avances del conocimiento y contenido. Pero ya hay toda una transformación. No es lo mismo hace 10 años atrás, donde sí uno pensaba en estrategias concretas de formación con las tecnologías. Hoy las tecnologías están en la vida cotidiana. Entonces eso hace también que sean parte de la vida de la universidad y de la enseñanza. Bien. Estamos ya en otra etapa, como vos decías, antes uno como que hacía el esfuerzo por incorporarlas o se planteaba, ahora hay un poco de presión institucional, digo, porque hay cosas que circulan, información que circula solamente en forma digital, y también el tema de esto de la necesidad de los chicos, de los alumnos, de usar esas herramientas que son tan cotidianas para ellas. Me parece que como que esas dos situaciones, tanto el docente, se fueron un poco acercando, ¿no? Sí, y todos nos nutrimos de lo mismo. Sí, tal vez, a diferencia de pensar este concepto de nativos digitales como que ellos tienen el saber y el docente no, esas son cuestiones que se plantean en el imaginario. ¿Se sigue discutiendo de esa polaridad? Sí, todavía hay una cuestión discursiva que discute esa polaridad, pero más allá de eso, mi práctica profesional en este campo me hace ver que los alumnos también tienen un cierto grado de resistencia, porque tienen que ver con una práctica cultural y del imaginario que uno se sienta a aprender y que el docente le transmita. Bien. Esto genera otras prácticas donde un alumno también tiene que ser más activo, así como el profesor tiene que adquirir nuevas competencias para su tarea docente. El alumno también tiene que incorporar eso que ellos creían que exclusivamente es para el momento del entretenimiento, de la socialización, de la comunicación, ver cómo esas competencias les sirven para lograr otro tipo de conocimientos. Es decir, no solamente bajar música, bajar información implica conocimiento, construir conocimiento. Entonces, hay que recuperar por parte de los docentes estas habilidades que tienen los alumnos y también recuperar los conocimientos disciplinares que tienen los alumnos y la relación de cada una de las disciplinas con las tecnologías para poder construir nuevos modelos de aprendizaje. Es decir, no hay un saber por un lado. Me parece que se tiene que pensar en una co-construcción, ¿no? Y hay, bueno, instancias dentro de los equipos docentes, que generalmente los docentes trabajamos como equipos, donde hay alumnos o ayudantes de alumnos, o adscriptos, sí, sí, o JTP, que tienen mayor conocimiento. Entonces eso es importante en un trabajo interdisciplinar, es decir, no poner la tecnología como aparte, sino como parte de la currícula, como parte constitutiva, porque si yo estoy en medicina, hay tantos adelantos tecnológicos para la comprensión y el diagnóstico de las enfermedades, que es imposible pensar la enseñanza de la medicina, de la ingeniería, sin la cuestión tecnológica. Entonces, ya la tecnología nos atraviesa el desarrollo tecnológico también en cuanto a lo disciplinar. Entonces, es imposible esa escisión. Tiene que formar parte. Estamos todos involucrados, de una parte o de la otra, como decíamos, esta convivencia, me gusta esta idea de código, de compartir, de hacer juntos, de trabajar juntos. ¿Hay facultades más tecnológicas que otras, te parece? ¿Hay algunas que han incorporado más esto de las tecnologías, tanto en lo que es la incorporación del aula como también como una forma de circulación de su información? Yo creo que más que, yo no te podría decir en este momento porque no tengo un estudio realizado al respecto. Al parecer. Lo que yo digo que hay una cuestión por las investigaciones hechas y demás que tienen que ver con lo disciplinar, en el modo de incorporación de las tecnologías. Las carreras, por ejemplo, como comunicación social, que tienen una dimensión muy fuerte en la mediación tecnológica, seguramente la va a incorporar mucho más rápidamente en sus prácticas cotidianas que materias o carreras como filosofía. Inclusive ingeniería, por su cuestión, la carrera de ingeniería acá en la Facultad de Rosario fue uno de los primeros que también incorporaron la inclusión de las tecnologías en la enseñanza, porque tenían un perfil muy fuerte de incorporación en cuanto también a su propia disciplina. Entonces sí creo que hay una cuestión de relación con lo disciplinar, por un lado, y otra cuestión con una característica de los docentes innovadores. En toda la historia de la educación siempre hubo docentes que recurrieron y que estuvieron interesados por algo más. Innovación. Claro. Es decir, por la innovación. Entonces, sí, yo creo que hay un perfil que tiene que ver, una transformación que tiene que ver por lo disciplinar y también por tradiciones de docentes innovadores en las diferentes carreras. Y eso es lo que ha hecho el impulso y la transformación. Las transformaciones institucionales que se dieron con incorporación de tecnologías tienen que ver, partieron más de gestores de innovación por ahí, de intereses de grupos de investigación, de gente inquieta, de gente que quiere saber más, se le ocurre una idea y quiere plasmarla y llevarla adelante. Claro, y que además el uso de las tecnologías partió de una práctica. No hubo un modelo, no hay un modelo de inclusión, sino que hay diferentes modalidades que se han dado de acuerdo a las disciplinas, de acuerdo a las características propias de los innovadores, y que ahora sí creo que son los momentos, y ya hace unos años hay un proceso de evaluación de estas diferentes modalidades, ¿no? Si no hay una cuestión orgánica donde decir, bueno, se implementan en un determinado modelo en la Universidad de Rosario. Pero sí ha habido desde la base, tanto de grupos de innovadores, del impulso de los docentes, de investigadores, que generaron estas transformaciones, además de la difusión de estas tecnologías, de un contexto que también nos pone en juego y decir, bueno, ¿cómo formamos a nuestros alumnos para que sean competentes en una sociedad del conocimiento? Es imposible pensarlo sin que estén alfabetizados en el uso de las tecnologías. Bien. Y esta idea de construcción, ¿no? De construcción desde todas las partes, que es un poco lo que vos estás reseñando. Es lo que dirían los estudiosos, el trabajo colaborativo, el trabajo en red, la educación en red. Me voy con esa idea, ¿no? De seguir trabajando en red y en forma colaborativa para seguir transitando en esta etapa donde estamos todos inmersos desde un lado o desde el otro y, digamos, cada uno aporta su granito de arena, pero también puede nutrirse de esa experiencia, ¿no? Tanto los que estamos un poco quizás por la edad un poquito más afuera de lo que ha sido la formación desde abajo, como son los chicos jóvenes, pero también como podemos potenciar el uso de las tecnologías en los ámbitos de la universidad. María Cristina, muchas gracias por tu opinión, ¿eh? Bueno, muchas gracias por estos minutos. Un gusto. Hasta luego. Conversábamos con María Cristina Alberdi, licenciada en comunicación, es docente de la Cátedra de Tecnologías Comunicacionales. Conversábamos un poco sobre el uso de las nuevas tecnologías en el aula. Ella nos detallaba un poco la etapa en la que nos encontramos, ¿no? Ya no se piensa como un recurso didáctico, sino también como una forma de circulación del conocimiento, por un lado, y también esta etapa de colaboración, de conocimiento compartido, donde todos ponen un poco de su parte, suman sus ideas y sus opiniones, y que muchos de estos proyectos han sido llevados adelante por gente inquieta. ABC Universidad, un espacio de divulgación universitaria y científica por Radio Universidad.